El gran crecimiento de la iglesia primitiva ha provocado muchos estudios del libro de los Hechos. En consecuencia, se han examinado muchas áreas de la vida de la iglesia a la luz del libro. Áreas como crecimiento de la iglesia, misiones extranjeras, administración eclesiástica y evangelismo. Aunque se ha obtenido mucho del libro sobre estos temas, hay otras áreas tales como los informes que no han recibido la atención que merecen. Los informes que aparecen en los Hechos se edifican sobre los informes dados en los Evangelios y muestran que esta actividad importante de la Iglesia tuvo un gran impacto para el éxito de la testificación. Dicho en forma sencilla, necesitamos saber qué sucede, qué funciona y qué no. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. En esta temporada estamos estudiando la evangelización y la testificación. Quien nos acompaña nuevamente es el pastor Joel Sandoval. Gracias, Joel, por estar con nosotros y compartir estas hermosas lecciones de la Biblia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarte y especialmente también poder estar en compañía de cada uno de los amigos que nos están mirando, nos observan, nos sintonizan en este canal maravilloso Nuevo Tiempo y poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a ver una nota introductoria para que usted ponga mucha atención. De esto va a tratar el tema de hoy. En toda institución y de cualquier índole siempre se realizan informes para dar a conocer el trabajo consumado o bien las labores que se van a ejecutar. Los tipos de informes que más ascendencia han tenido en el último tiempo son los audiovisuales. En muchas oficinas o salas de conferencias, los exponentes exhiben y despliegan sus conocimientos a través de estas herramientas. Un estudio en Chile realizado por revista Que Pasa arrojó como resultado que los jóvenes de 18 a 30 años prefieren informarse a través de la televisión por sobre los medios escritos y radiales, dejando en un cuarto lugar las redes sociales. ¿Pero de dónde vienen los primeros informativos? La escritura cuneiforme de los sumerios y las monografías chinas fueron algunos de los primeros escritos que se conocieron y que contaban la historia de las civilizaciones más antiguas. Pero dentro de los trabajos netamente informativos, como los conocemos en nuestros días, destaca la labor de los bardos y los aedos en la Edad Media, quienes iban de pueblo en pueblo cantando, entregando poesía y también contando las noticias entre los reinos. Las ágoras, en el periodo de apogeo de la civilización griega, fueron centros de comunicación. En la Roma antigua también fueron famosos los anales del Papa, que seleccionaban los hechos más importantes del año, además del acta senatus y el acta diurna, con las noticias del Senado y los foros romanos. Sin duda, un hecho importante fue la invención de la imprenta, realizada en 1454, teniendo como primera impresión la mismísima Biblia. Hoy, y ante un mundo totalmente globalizado, la información es totalmente instantánea, pudiéndose conocer hechos noticiosos en otro punto del planeta en tan solo segundos, gracias a invenciones como Internet o la telefonía celular. Interesante, porque hoy más que nunca parece que la información es necesaria. Hoy día la gente obtiene información rápidamente, como decía la nota, a través de Internet, a través de los medios de comunicación. Tiene la noticia en el instante, en el momento que sucedió, casi ya está en conocimiento de las personas. Yo recuerdo el momento en que las Torres Gemelas cayeron, no sé si recuerda, pero se paralizó inmediatamente toda la programación que había en los canales de televisión, en las radios, y todos ellos estaban informando lo que ocurría. Y de hecho, el segundo avión que chocó con la segunda torre, lo vimos en vivo, en el fondo, lo que estaba sucediendo. Mm. Entonces, el tema de la información o los informes que se entregan no escapan a la realidad también que tiene la Iglesia. Y cuando ocurre lo contrario, yo creo que nosotros en nuestro país, aquí en Chile, vivimos una experiencia muy fuerte, que fue el terremoto del año 2010, en donde la información tal vez no fue ni la adecuada ni en el tiempo adecuado. Y eso produjo un poco más de caos de lo que tal vez ocurrió. Exacto. Entonces nosotros aquí vemos cuando la información es a tiempo y adecuada, trae un efecto positivo. Cuando la información no está en el tiempo ni en la ocasión adecuada, no trae el efecto positivo que se espera, ¿no? Por lo tanto, los informes son muy importantes, o sea, iglesia, pero tal vez puede que no sean nuestros preferidos. La iglesia debe conocer lo que sucede. Uh-huh. Y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración, que nos bendiga. Vamos a pedirte que tú puedas orar, recordar a nuestros amigos de Nuevo Tiempo por sus vidas, por aquellos que con cariño nos ven a través de las pantallas de Nuevo Tiempo, también puedan sentir la bendición de Dios a través, amén, de la oración. Muy bien. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de comenzar un programa más de Lecciones de la Biblia, en donde desde este lugar queremos orar para que por medio de las ondas televisivas tu bendición pueda llegar a cada uno de nuestros amigos que nos observan. Permite, buen Dios, que en esta hora tu presencia esté no solamente en este lugar, sino que también con cada uno de nuestros amigos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia no se escapa a esta realidad que, como bien conversábamos, de necesitar de la información. ¿Bajo qué principios bíblicos es importante entonces esa información? Uh-huh. ¿De dónde traemos nosotros en la Biblia? ¿Se ocupaban los informes entre los primeros cristianos o en la Biblia? ¿Qué encontramos nosotros allí? Mira, en la Biblia no hay una instrucción directa de que nosotros tenemos que hacer informe de cada actividad que se realiza. No obstante, hay evidencias muy claras y que las consecuencias de esos informes fueron muy positivas. Y eso es lo que prácticamente vamos a analizar en esta hora. Uno de los que me llama la atención es cuando Jesús envía a los 12, posteriormente después envía a 70, los envía de dos en dos a hacer una obra de testificar y evangelizar. Y luego ellos cuando vuelven, dice que le cuentan a Jesús las grandes cosas que ellos habían hecho. Trajeron algún informe al respecto. Correcto. ¿Ya? Vamos a ver en la Biblia, sí, que van a haber informes después de una actividad que son positivos y otros informes que son negativos, incluso de un mismo hecho. O sea, unas personas tienen una apreciación positiva, dan un informe positivo, y del mismo hecho otras personas dan un informe negativo. Ya podemos, aquí tiene mucho que ver cuál es la apreciación de cada uno. Nosotros pertenecemos a la iglesia adventista y nuestra iglesia, una de las características que por lo menos yo noto en ella es su organización, y también tiene que ver con el tema de los informes. Nosotros regularmente enviamos informes hacia nuestras entidades mayores para que se conozca lo que se está haciendo. Aunque sea en una iglesia pequeña, se envía un informe para que conozca la iglesia general lo que está sucediendo allí. O sea, todos nosotros mandamos informes. Tú como pastor, mensualmente estamos entregando algún informe de lo que hemos hecho, lo que no hicimos y lo que estamos proyectando hacer. Exacto. Entonces, estamos dentro de un sistema donde es muy importante. Servirá para el control también, si es que uno lo quiere considerar de esa manera, pero también sirve para mantener la claridad cómo se está avanzando en la predicación del mensaje, en el fondo. Uh-huh. Exacto. Sin informe no hay información, no hay conocimiento de lo que se está realizando. Ahora, cuando se nos dice la palabra informe, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno muchas veces ve la televisión, la típica oficina, llega el jefe y le dice: señor Ramírez, tiene que entregar estos informes a primera hora el día lunes, ¿no? Y hay un alto me ha de pasado, carpetas, me ha pasado eso. Hay un alto de carpeta, entonces muchas veces no son los favoritos los informes, ¿no? Porque es un poco árido de llenar datos y cosas así. Hoy vamos a ver de que los informes que espera Dios que nosotros realicemos en el contexto de la testificación y el evangelismo distan mucho de un informe árido, de un informe técnico donde hay que llenar datos, cifras. Esto va mucho más allá. Hay que informar experiencias. Fíjate que en la iglesia también tenemos que tener cierta cantidad de información. No sé si... tan técnica, pero sí que tiene que ver con algunos datos. Que refleje la realidad. Exacto. Por ejemplo, estoy pensando en una iglesia de 1,000 miembros. Asisten tanto. Entonces uno puede hacer ciertos estudios con eso. Esta iglesia tiene 1,000 miembros, pero asisten 400 o 500. De esos 500, tantos son jóvenes. De esos 500, tantos son niños. Tantos son adultos. ¿Por qué? Porque esa información... Si yo presento esa información al núcleo o a la junta de iglesia o a la comisión organizadora, esa información va a ser muy relevante. Correcto. ¿Por qué? Para trazar objetivos. Trazar estrategia para cumplir los objetivos o planes, ¿cierto? Que yo quiero mejorar en alguna área de la iglesia, bueno, le puedo entregar eso. ¿Qué cantidad son sus ofrendas, ¿cierto? Para ver si es una iglesia que se financia para pagar los gastos necesarios de una iglesia, para comprar material. Se distribuyeron el año pasado, por ejemplo, por decir algo, 500 Biblias, 100 cursos bíblicos, se realizaron tantas semanas de oración, se realizaron tantos encuentros de jóvenes, se bautizaron, fueron miembros de la iglesia el año pasado, 100 personas más. Entonces, todo ese tipo de informe, de alguna manera, es necesario para que la planificación y la estrategia del siguiente año o de lo que va a venir en el futuro sea mucho más atingente a lo objetivo, que... Y sea algo objetivo. Pero muchas veces somos reacios, ya que tenemos la información plasmada en estos informes, también nos va a ayudar a controlar y evaluar. Uh-huh. Y nosotros como seres humanos nos cuesta que nos controlen. ¿Sabes qué? Te faltó esto, te vamos a ayudar en esta área porque el informe dice que fue deficiente o excelente, te felicitamos porque el informe dice que se ha avanzado en esto, se ha duplicado, etcétera, se ha aumentado. Entonces, pero es necesario, es muy necesario para la salud de la iglesia, para una iglesia que avanza, ¿no? Qué bueno que lo dices porque, por ejemplo, si una iglesia tiene una cantidad X de miembros, hay un porcentaje de miembros comprometidos. Es importante saber cuántos miembros comprometidos están ahí activamente. Por ejemplo, también sería importante sacar una media de cuántos miembros necesitas tú para ganar a un nuevo miembro, uh-huh, a un nuevo converso. Entonces, esas tipos de informaciones nos sirven para, muy bien tú lo dices, para evaluar. No nos gustan que nos evalúen, sí. A la mayoría de nosotros no nos gusta mucho. En todo ámbito de cosas, ¿no? Ahora, hay algo, tú dices, señalas algo muy importante. Por ejemplo, un informe nos va a mostrar cuánta gente realmente está involucrada y cuánta no. Pero un informe positivo, un informe realista de las cosas positivas que una iglesia realiza, va a crear en el corazón del que no está involucrado El deseo de querer participar. O sea, vemos innumerables beneficios en estos informes. Y si un año me da cierta cantidad o los datos arrojan una información, yo puedo compararla, hacer un comparativo con los años anteriores y con el próximo año. Y yo puedo tener una evaluación. Crecimos en diezmo y ofrenda, por decir algo, crecimos en cantidad de miembros, crecimos en cantidad de actividades, cumplimos con los objetivos. Sí, ¿en qué porcentaje? ¿Qué nos faltó? ¿En qué fallamos? Yo recuerdo una situación, cuando vivimos la crisis, una crisis económica a nivel mundial, la Iglesia Adventista no tuvo una crisis económica. Y ese fue, imagínate, los datos estadísticos, los informes, a nosotros nos mostraban de que a pesar de haber una crisis en todo el mundo, una crisis económica, Dios bendecía y Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a aquellos que están dispuestos a ser fieles y leales. Y eso no muestran los datos. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Claro. ¿Cómo reflejamos el hecho de que Dios bendice a pesar de que hay crisis económica, de que Dios nos bendice económicamente? Por medio de los informes. Están los informes trascienden muchas áreas dentro de la iglesia, ¿no? Áreas administrativas. Yo me imagino, ¿sabes qué, Joel? A Jesús también, quizás no en papeles, porque obviamente no era tan fácil como hoy, ¿no? Pero sí, quizás después de que Jesucristo nos enviaba a alguna parte a cumplir con cierta tarea, vamos, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron lo que les pedí? ¿Cómo resultó todo? ¿Cuánta gente asistió? O sea, en la Biblia nosotros encontramos, y de hecho, cuando los evangelistas hablan, dice que Jesucristo predicó y habían cerca de 5.000 personas. Se bautizaron, dice el libro de Hechos, 3.000 en un día. O sea, hay un informe en términos de cantidad que era importante conocer. Incluso cuando sacaron una cantidad de peces, ya estaba la contabilidad. Los panes y los peces que fueron multiplicados ahí en esa alimentación grande que hubo, dice, las canastas que sobraron fueron tantas. O sea, nosotros encontramos en los relatos bíblicos el accionar de las personas en relación a las cosas de Dios y un informe posterior a lo que había ocurrido. Hoy día, en la iglesia, eso es de tal importancia. ¿Por qué razón? Porque mostramos cómo Dios ha actuado. O simplemente para ver qué es lo que ha hecho el hombre. Bueno, sin duda alguna que un informe debiera estar motivado por lo que Dios hace. Tenemos un informe o queremos informar una actividad y tenemos, solo hay dos caminos. Esto se logró, esto aumentó gracias al poder de Dios. O sea, todo el reconocimiento, todos los créditos es a la obra de Dios, ¿no? Y otro riesgo que corremos cuando realizamos informe puede ser, esto es lo que nosotros hicimos, los pastores, los líderes, los hermanos, la iglesia, y la honra a Dios. Por lo tanto, un informe, la motivación de un informe debe ser honrar, glorificar a Dios, reconocer que detrás de todo lo que se hizo está la mano de Dios, está la dirección de Dios, ¿no? Porque si somos una iglesia que da muchos informes, podemos correr el riesgo muchas veces de atribuirnos a nosotros las cosas que se han logrado. Exacto. Ahora, es importante que nosotros entonces también pongamos, si no lo hemos tenido en nuestra iglesia, porque la mayoría de los que nos ven a través de las pantallas participan de una iglesia, después de cada actividad debiéramos nosotros tener algún informe. Correcto. Por más pequeña que ésta sea, ¿no? Incluso hasta en la casa uno tiene sus pequeños informes cuando uno a los hijos le pregunta ¿cómo le fue en el colegio, hijo? ¿Cómo te fue la prueba que estudiaste? ¿Qué nota te sacaste? Cuando hay que enfrentar gastos en el plano económico, también un presupuesto. ¿No es cierto? Presupuesto. O sea, vemos algo que está muy inserto en nuestra vida cotidiana, en la vida familiar, en nuestros hogares, en la iglesia, y que los principios están aquí en la Biblia. Y que los informes finalmente nos ayudan a mejorar, a evaluar y a corregir cosas que a lo mejor estaban mal. Vamos a seguir estudiando este tema muy interesante, sobre todo en la época de los primeros cristianos, ellos hicieron muchos informes, ¿no? La Biblia está llena de informes. Así es. Y sin duda el informe que usted está preparando para el Señor es el mejor de todos. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Joel y más lecciones de la Biblia. De regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Tú puedes hacernos las sugerencias, comentarios, alguna pregunta y también solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús, un curso que llegará gratuitamente a tu domicilio si tan solo lo pides. Allí aprenderás más acerca de la Biblia, más acerca de Jesús. ¿Es necesario, es importante los informes? ¿Por qué medio tú te informas? Bueno, fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto es lo que nos respondió. Televisión, noticia. A veces internet es mejor que el diario. Porque leo generalmente la prensa, a los diarios. ¿O la televisión? La tele no te informa mucho de lo real, lo que pasa. Te informan como lo más importante en la tele, ¿no? Pero yo prefiero internet. De repente las noticias, en el 9, no sé. Porque creo que es más fácil, pues. Te deja más claro, te deja más actualizado, una cosa así. ¿El diario? Siempre por la televisión o por la radio, cualquiera. Por mi internet. ¿Por mi internet? ¿Y sí. Por qué? Porque creo que hay más oportunidades para para informarse de las noticias y creo que es más claro. Televisión no veo mucho, pero prefiero el diario. ¿Qué medios? La radio y la televisión. Sí, la televisión sí, por supuesto, uno se informa para ahí. Interesante la respuesta de las personas en la calle, Joel, pero la mayoría de la gente necesita como de la información constantemente. Hay algunos medios de comunicación que son más, parece, hoy día más utilizados. La internet está subiendo mucho el índice de personas que la visitan para obtener noticias. De hecho, a veces más rápida. Recuerdo hace un tiempo atrás hubo un sismo bastante grande aquí en la capital, aquí en Santiago. Uh-huh. Y lo primero que hice antes de ver las noticias, vi por internet cuánto había sido dónde fue el epicentro. El registro, ¿cierto?, que hace, correcto, en este caso, una organización sismológica, ¿no? Entonces uno inmediatamente necesita ser informado cuando pasa una urgencia, por ejemplo, o qué dimensiones había tenido. Tú hiciste alusión hace un rato atrás acerca del terremoto del 2010 que hubo acá en Chile. En Santiago no fue tan fuerte como fue en otras partes, pero aún así la información era importante tenerla para poder resolver qué hacer o cómo enfrentar lo que venía más, correcto, adelante. A nosotros, por ejemplo, lo personal, mi esposa es de la parte centro-sur de aquí de Chile, muy cerca del epicentro del terremoto del año 2010. Y cuando quisimos comunicarnos con nuestra familia, fue casi imposible. Después de 3 días logramos comunicarnos con ellos. Entonces, cuando uno anhela la información y no la tiene, uno se desespera. Hoy en día las personas que no están informadas pueden pasar chascos, pueden pasar frustraciones, etc. Hoy en día en las grandes capitales hay estas restricciones de los vehículos, informaciones que se dan, ¿no?, de posibles cortes de luz, los motivos. Son informes para prepararse. Si uno no recibe esa información, uno, la verdad que está como fuera de la sintonía de todas las personas. Yo creo que la sociedad ha creado conciencia de la importancia de informarnos de todo lo que está ocurriendo. ¿Pasa lo mismo en la iglesia? Exacto. Mira, y quiero leer un texto que está en Hechos capítulo 5, versículo 14. Busque usted en su Biblia y acompáñenos en la lectura. Es interesante cómo lo menciona la Biblia, sobre todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 14, dice allí lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya sé cómo la diferencia, podría haber dicho persona, uh-huh, pero quiere decir que en aquel momento estaban informando de alguna forma que estaba creciendo la iglesia en mujeres, en hombres, y quizás hubiese sido alguien que se dedicara a los números, sería más específico y hubiese dicho tantos niños y tantas mujeres, de qué región eran y de qué sector. Es la iglesia, en el área chica, llamémoslo así. Los informes son tan importantes porque la membresía debe estar informada de lo que ocurre. Por ejemplo, muchas veces hermanos pierden actividades que se realizan en la iglesia por desconocimiento. Así es. Porque a lo mejor no se informó bien, no se dijo, no lo supo la iglesia. Uh-huh. ¿Cómo puede una iglesia, porque hay muchos de nuestros hermanos que a lo mejor son encargados o líderes, cómo una iglesia puede informar debidamente? ¿Qué medios puede ocupar? El acontecer de la actualidad lo dan los medios de comunicación. Pero en una iglesia, ¿cómo lo hacemos? Correcto. Bueno, cabe mencionar que en la iglesia adventista, cada iglesia tiene un departamento de comunicaciones, ¿no? Y el deber es tomar las actividades y poder comunicarlas. Las que se hicieron para evaluar, para motivar, las que se harán para involucrar a la mayor cantidad de personas, para que nadie diga, yo no lo sabía, a mí no me dijeron. Y por supuesto, las que vendrán a un plazo mucho más largo para desarrollar proyectos mucho más grandes. Un área no menos importante, por ejemplo, cuando se informa que se registra que hermanos vinieron y no para tener el control sobre esos que faltaron, sino porque de pronto alguno puede estar enfermo. Correcto, para atender a aquellos que, exacto, por alguna, entonces, razón no pudieron. Podemos generar alguna lista, nosotros en nuestra iglesia, a través de un informe, que diga qué personas faltaron a la reunión, al culto, porque a lo mejor están pasando alguna necesidad, algún problema. Claro. Si yo no realizo esa ese cotejo de datos, de alguna forma decir, yo no voy a tener claro, y quizás los encargados de la visitación no van a recibir esa información, y ese hermano que estaba con alguna enfermedad se va a sentir dolido, estuve enfermo y nadie me visitó, estuve enfermo y no, la iglesia no se preocupó por mí. Y esto es un efecto en cadena, porque aquellos que van que reciben la información van a visitar al hermano, luego ellos llevan un informe a la iglesia: el hermano no asistió a la iglesia por este y este motivo, ¿cómo lo podemos ayudar? Y ahí se cumple el ciclo, ¿no?, de poder satisfacer las necesidades de aquellas personas. Ahora, todo informe tiene una base espiritual. Hay un ejemplo, yo quiero que podamos abrir la Biblia, invitar nuevamente a nuestros amigos. Ahí en el Evangelio, en el libro de Hechos, perdón, el capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros encontramos a Pedro y a Juan siendo un poco interrogados por el concilio, por los sacerdotes de Jerusalén. Y ellos, la verdad que contaron las maravillas que Dios hacía por medio de ellos, a tal punto de que había una de las personas que había sido sanado, estaba en pie. O sea, una persona estaba ahí, presente. Nadie podía cuestionar lo que estaban informando Pedro y Juan. Entonces estos hombres dijeron: no podemos decir que fue un engaño, porque conocíamos al hombre que estaba enfermo y ahora está aquí frente a nosotros y está sano. Lo que vamos a hacer, los vamos a amedrentar. Ustedes no pueden predicar la palabra de Dios, le dijeron a Pedro y a Juan. Ustedes, si predican, van a ser echados a la cárcel. Ahora, llama la atención, ahí en el capítulo 4, el versículo 23, lo siguiente: y puestos en libertad, vale decir, ellos salieron, fueron a predicar y fueron encarcelados. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Informaron. Sí, informaron. ¿Pero qué informaron? Estuvimos en el concilio, nos amenazaron. Nosotros fuimos y contamos, hablamos acerca del poder de Cristo. Llevamos a nuestro amigo que fue sanado. Ahora, ¿cuál fue la actitud de la iglesia? O sea, de este grupo, ¿no? Una iglesia creciente. Van Pedro y Juan hacia los hermanos y le cuentan lo que los sacerdotes lo habían amenazado. La verdad que ellos podrían haber sentido, por ejemplo, miedo. Si amenazaron con cárcel y los encarcelaron a Pedro y a Juan, ¿qué se espera para nosotros? ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿Cómo actuó la iglesia ante este informe? Dice el texto siguiente, ¿no? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ellos comienzan a desarrollar una plegaria, una oración, ¿no? Y el verso 29 señala: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La pregunta es: ¿por qué fueron amenazados? ¿Por qué fueron encarcelados? Por hablar la palabra de Dios. Y ellos podrían haber orado: Señor, líbranos de los opresores, permítenos que nos vayamos a otro lugar donde no hayan amenaza. Pero ante ese informe poderoso, lo que hace esta iglesia, dice que ellos oran para tener más valentía, más denuedo para predicar y hablar la palabra de Dios. Es impactante el efecto de un informe, ¿no? Ahora, me recuerdo, yo de pequeño recuerdo haber estado dentro de la iglesia, en el caso nuestro, la iglesia adventista. Dentro de la programación o del orden litúrgico tenemos todavía algo que se llama el misionero. El misionero se llama el informe misionero. Mundial. Mundial. Correcto. Que se hace antes de la ofrenda para motivar nuestros donativos también a la misión mundial, porque creemos que no solamente tenemos que predicar aquí nosotros, en el lugar que nos corresponde, por eso tenemos canales de televisión, para que la predicación vaya a la mayor cantidad de personas posible y geográficamente alcanzar el territorio lo más extenso posible. Pero hay lugares que son difíciles de alcanzar. Estoy pensando en África, estoy pensando en latitudes como Corea, o países que no ha sido fácil el Evangelio, países musulmanes, por ejemplo. Y contaban esos informes misioneros, yo recuerdo de pequeño, y que los esperábamos con mucho gusto, porque contaban cómo se estaba haciendo la obra en aquellos lugares. Cómo avanzaba, con qué dificultad. Recuerdo uno en el caso de Japón, de uno de nuestros pastores allá, cómo avanzó con la obra de la predicación del mensaje. La verdad que yo pedí al misionero para leerlo por completo, porque me gustaba mucho. No esperaba que cada sábado, sino que quería leernos los 3 meses completos. ¿Qué quiero decir con esto? Los informes nos motivan, alientan el espíritu, pero también nos sugiere que oremos por la obra que se está desarrollando. Me imagino cuando el apóstol Pablo presenta ese informe después del concilio ahí, de alguna manera él pide, oren por mí, hemos enfrentado una prueba, pero que estamos dispuestos a seguir predicando a pesar de esa amenaza. Y eso contagió a la iglesia. Y por supuesto, cómo es la valentía de estos hombres que a pesar de esta situación, ellos van a seguir adelante. Es un informe, qué maravilloso que acá en Hechos capítulo 4 el informe llevó a la iglesia a orar. Cuando nosotros informamos, por ejemplo, que en Sudamérica se están distribuyendo millones de libros, que incluso nuestros amigos pueden pedir ese libro, La Gran Esperanza, ¿la iglesia qué hace? Ora, ora por ti. Si tú tienes el libro La Gran Esperanza, claro, si lo deseas tener, pídelo. Y eso va a motivar, ¿qué cosa? Que un informe, se han distribuido tantos miles y millones de libros en Sudamérica. Por lo tanto, lo que la iglesia hace ante esos informes, aparte de gozarse y dar la honra a Dios, la gloria a Dios, es orar por aquellas personas que tienen, ¿no es cierto?, haciendo mención a esta actividad, que tienen un libro en sus manos. ¿Mm? Claro. O sea, se replica lo que pasó con la iglesia primitiva, con lo que puede pasar con nosotros hoy aquí con la iglesia de Dios. Ahora, yo recuerdo que esos informes llegan de diferentes partes del mundo, pero no es necesario a veces tener, para motivarse, un informe de un proyecto evangelístico, de una avanzada evangelística de algún país muy lejano. Nosotros tenemos informes propios de acá, también de nuestro país, de nuestra propia iglesia, del lugar donde usted se desenvuelve como cristiano. También ahí uno tiene que hacer su informe, tiene que contarle a otro. Hay reuniones de testimonio o de oración que llamamos nuestra iglesia. Usted también, cuando va a la iglesia, puede contar lo que Dios ha hecho por usted. También de alguna manera eso es un informe. Sí. El testificar, uno está informando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Eso es muy difícil, Joel? Todo lo contrario. La verdad que hay que separar dos cosas, dos tipos de informes. Nosotros podemos estar informando hechos, ¿no? Y no involucrarnos en ellos. Tal vez un lector de noticias puede ser así, ¿no? Una persona lee acerca de una tragedia, un crimen, un accidente, y su misión es contar algo, relatar algo, apoyado con medios audiovisuales. Pero otra situación es cuando ya no es el lector de noticias, sino es el periodista que está en terreno. Y estando en vivo, está allí, ¿no es cierto?, en la noticia y dice, y estamos sintiendo un sismo grado tanto. Y él vive la experiencia y la está contando de acuerdo a su vivencia. Por lo tanto, nosotros tenemos, como tú bien decías, estos cultos de testificación, estos cultos de informes, en donde no informamos hechos aislados o situaciones que nos ocurren en nuestra vida, sino cosas que realmente las experimentamos y las sentimos. Si ¿Cómo el poder de Dios actúa en nuestra vida? Fui a visitar vida. A la hermana Juanita, está pasando por una enfermedad, quiero pedir para que nuestra iglesia ore. Uno de alguna manera informa la situación de la hermana, pide la oración. Es distinto cuando alguien involucra al resto. Correcto, es distinto cuando alguien dice, supe por allí, me contaron que la hermana Juanita está enferma, oremos por ella. Ahí yo estoy contando un hecho. Pero si, como tú bien dices, fui a ver a la hermana Juanita, estuve cantando, orando con ella, vi en sus ojos que a pesar de la enfermedad sentía alivio, esperanza, paz, y oremos por ella. Eso, y es por eso lo importante de un informe, que a lo mejor podría ser testimonio, vivencia, llame como quiera usted a ese concepto, un informe, pero que genera motivación en el resto de las personas, motivar para que oren, motivar para que sigan ayudando. Hay una historia que está en el libro de Números, el capítulo 13, Joel, que habla de la experiencia de unos espías que fueron enviados a visitar una tierra prometida para que trajeran un informe. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué aplicación espiritual podemos sacar? Vamos a ir a una pausa, no me responda inmediatamente, a la vuelta vamos a volver con la experiencia de los espías ahí en Canadá. Ya volvemos, no se aparte de nuevo tiempo. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia junto al pastor Joel Sandoval, estudiando temas acerca de la evangelización y la testificación. Recordarle que también pueden llamarnos y dirigirse a nuestro correo lecciones@nuevotiempo.cl y solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús. Un curso hermoso, Joel, donde la gente aprende mucho acerca de la Biblia. Un curso básico, pero que tiene mucho contenido. Así es. Joel, cuéntanos un poquito cómo está el trabajo en el distrito donde tú estás trabajando. El distrito es el grupo de iglesias de iglesia que tú tienes, ahí en Plaza Garín, ahí en una zona de Santiago. ¿Cómo está el trabajo misionero allí? Bueno, ahí la verdad que tenemos 5 iglesias que están participando de los programas, especialmente de este año. Hermanos muy motivados. También han dado informes, ya que estamos hablando del tema, informes muy hermosos de cómo el Señor nos ha bendecido, especialmente la testificación y poder evangelizar, poder contarles a muchas personas acerca de este Dios maravilloso, un Dios salvador que está dispuesto a recibirnos a todos nosotros. Muy contento, yo llevo muy poco aquí en la capital de Santiago, de Chile, la ciudad de Santiago. Antes veníamos de la quinta región, ¿no?, de la ciudad de Viña del Mar, pero estamos muy contentos de trabajar donde el Señor nos mande. Ahora, Joel, ¿qué sector, qué comuna implica tú el sector donde trabajas para invitarle a la gente también para que pueda ir a la iglesia ahí, adventistas que están en la zona donde... Correcto, ese comprende dos comunas de Santiago, ¿no? Una es Quinta Normal y Cerro Navia. Mayormente ahí en Cerro Navia, ¿no es cierto?, estamos con 5 iglesias trabajando y, por supuesto, invitamos a cada uno de los amigos que... son de acá de Chile, de ese sector, que también se pongan en contacto y gustoso vamos a poder visitarles, atender cada una de sus necesidades. Nosotros podemos más adelante también enviar las direcciones a través del correo o por teléfono a las personas que son de ese sector y que quizás quieran ir y participar de la iglesia. Con gusto. A escuchar los informes que la iglesia tiene también. Así es. Ahora, quedamos en una conversación, pero tú en la pausa conversabas un poco también del apóstol Pablo, que pasa una experiencia muy similar a lo de Números 13. Volvamos ahí un poquitito. Aparece, bueno, en el libro de Hechos, capítulo 21, del 19 en adelante. Hechos capítulo 21, invitamos también a nuestros amigos que puedan acompañarnos ahí en la lectura de la palabra de Dios. Ocurre algo realmente interesante. Yo creo que todos nosotros de alguna u otra manera hemos recibido a alguien que viene de viaje y esperamos ansioso que abra la maleta, qué trajo o qué nos cuenta, cómo te fue, cómo estuvo el viaje, qué experiencias viviste. El apóstol Pablo estaba volviendo de uno de sus viajes misioneros y la iglesia estaba muy ansiosa de escuchar cómo crecía la obra de Dios en otros lugares, en otras latitudes. Y señala ahí, por ejemplo, el versículo 19 del capítulo 21, dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, lo que Dios había hecho. Alguien podría haber dicho, vengan, reunámonos, les voy a contar lo que yo hice. O sea, aquí vemos la naturaleza, la característica de un buen informe. Es cierto que muchas veces somos nosotros los que realizamos actividades, la iglesia, los hermanos, pero Pablo es muy sutil, es muy sabio, y él dice, vengan que les voy a contar todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué efectos trajo esto? ¿No? Cuando ellos lo oyeron, dice el versículo 20, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. O sea, el primer efecto de este informe, ¿cuál fue? La iglesia glorificaba a Dios. A Dios. Porque el informe, lo medular, el centro del informe era, recordemos, lo que Dios había hecho en favor de aquellos que no lo conocían. O sea, en ningún momento el protagonista de este informe es Pablo, aunque él es el que realizaba las predicaciones. Correcto. Y por lo tanto, la iglesia fue llevada a glorificar al autor de este informe, al protagonista. Glorificaban a Dios. ¿Ya? Bueno, y quizás cuando uno le corresponda entregar algún mensaje, la mayoría o de los invitados que tenemos predica, por ejemplo, predica en sus iglesias, son pastores los que nos acompañan acá en el programa Lecciones, pero entiendo que cada uno de ellos, dentro del mensaje que entregan, también informan lo que está ocurriendo en la iglesia. Por ejemplo, cuando uno como pastor está en la iglesia, uno no solamente dedica tiempo al mensaje bíblico, sino que quizás algunos minutitos a informar de lo que está ocurriendo en la iglesia, sí, los planes que tiene, para estar informado. Eso crea unidad, que no solamente somos una iglesia local, sino que pertenecemos, como tú bien explicabas, a un distrito, y ese distrito pertenece a un campo nacional mucho más grande, y que en el fondo somos una iglesia mundial, ¿no? Y eso nos interesa qué pasa con las iglesias que están otras latitudes, en otros países, que tienen alguna dificultad, y cómo hacemos para poder ayudarlas también. Y nos damos cuenta que tal vez los problemas que tenemos en nuestro país no son tan grandes como imaginábamos, porque cuando somos nos miramos solo a nosotros, creemos que nuestras dificultades y nuestros problemas son enormes. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta cómo el Evangelio crece en China, en Arabia, en aquellos países, ¿no?, en Egipto, en Yemen. Hace poco recibíamos la noticia muy bonita de que pastores con sus familias van a esos lugares para a Sudán, a Chipre, para predicar el Evangelio. Yemen. Entonces, también tuvimos la oportunidad de conocer a un matrimonio, ¿no?, que lo más probable es probable que nos estén mirando, que están en las Islas Malvinas, ¿no? Cuando uno recibe ese informe, cuando la iglesia se entera de que el Evangelio está llegando en islas, nosotros tenemos la Isla de Pascua acá en Chile, ¿no? Cuando sabemos que hay una iglesia, que hay hermanos, que hay isleños que están conociendo al Señor, eso nos motiva, nos dice: somos una iglesia misionera, no solamente localista, ¿no? Qué importante entonces. Nos preocupamos por la misión de predicar al mundo entero. Uh-huh. Ahora, antes de irnos a la pausa, hace un minuto, yo te preguntaba por la experiencia también de los israelitas en torno a estos espías que fueron enviados, y también se les pidió un informe. Uh-huh. Cuéntanos un poquito acerca de ese relato. Hay algo bien interesante ahí en Números capítulo 13, como habíamos dicho, para que nuestros amigos, ¿no es cierto?, nos acompañen al Antiguo Testamento, en donde el Señor le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés: yo les he entregado la tierra que les he prometido. O sea, estaba la garantía, pero aquí hay un acto de fe. Envía a 12 espías para que vayan y observen la tierra y traigan de vuelta un informe. O sea, la gente que iba, estos 12 espías, ellos ya iban con la garantía de que esa tierra Dios ya se las había entregado en las manos. Ahora, es importante lo que tú mencionas, porque quizás no era necesario estos espías que trajeran un informe si el pueblo creyese fielmente la palabra de Dios. Es que el informe, pero pareciera que la fe del pueblo de Dios no era tan fuerte en ese momento y necesitaba de un informe de los que estaban a su lado. Correcto. Que le dijeran: sí, es verdad, esa tierra para realmente motivar, es buena. Motivar la fe, la confianza en Dios. Exacto. Para aquellos que se les había olvidado la promesa de Dios, volver a traerla a sus corazones y que fueran motivados, creyendo en Dios, para conquistar la tierra prometida. Recordemos que estaban en los límites, estaban en el borde. Exacto. Estaban a punto de cumplir el sueño, el ideal de Dios, la promesa de Dios. ¿Qué ocurrió? Dice que ellos estuvieron 40 días y se dieron cuenta de que precisamente era tal y cual como Dios lo había señalado: una tierra que fluye leche y miel, una tierra que tenía grandes frutos, ¿no?, que era muy, después de haber estado, imagínate, varios días, semanas en el desierto, llegaron a una tierra donde había agua, donde había leche, donde había prados verdes, etc. Ellos en un comienzo estaban muy haciendo un informe muy, muy positivo. Cuando ellos llegan de vuelta, dice que 10 de ellos presentan un informe y dicen: efectivamente, se cumple lo que Dios nos dijo, pero... Y ahí ellos, ¿no es cierto?, dieron una segunda parte del informe. Pero ahí están los hijos de Anac, cual es la raza de gigantes. Las ciudades están amuralladas. Y ellos comenzaron a ver, dejaron de confiar en la promesa de Dios y comenzaron a ver los desafíos con sus propios ojos, ¿no?, humanamente. Y dijeron: no se puede. Mejor, imagínate. Ellos dijeron: mejor es que nos devolvamos a Egipto, donde ellos eran o habían sido esclavos, prefirieron, o sea, vieron, no confiaron en el Señor y vieron la factibilidad de volver a Egipto, volver a atravesar todo el desierto y volver a ser esclavos. O sea, ahora, parece que es una constante, sí, en la vida del ser humano, que si uno empieza a mirar humanamente las cosas, se va a desanimar. Correcto. Me imagino una iglesia, un grupo de hermanos que quiere construir una iglesia, pero mira los terrenos que están en la comunidad donde ellos viven y se dan cuenta que los dineros que ellos tienen no van a alcanzar para comprar un terreno ni menos construir una iglesia. Entonces es un grupo pequeño. Estoy pensando en el pueblo de Israel cuando vio a Jericó y vio tremendas murallas. Humanamente era imposible. Los mismos espías que fueron allí a visitar la tierra prometida volvieron desanimados porque se vieron en relación a las personas que habían allí, dicen, nosotros parecemos langosta en relación a ellos. Correcto. O sea, la tónica humana es que cuando uno ve el informe de la manera equivocada, se va a desanimar. Y creo que el relato bíblico después dice que incluso intentaron apedrear allí a los líderes por... digamos, porque algunos querían ir a tomar la tierra. Claro. De hecho, a lo que tú haces alusión, aparece en el versículo 30. El capítulo 13. Capítulo 13. Para que usted vaya después de su Biblia, si no, no tenemos todo el tiempo aquí para leer todos los versículos. Correcto. Pero el capítulo 13 es muy importante. Si usted va y lee algunos textos con nosotros, pero después dedique tiempo a estudiar mucho más profundamente. ¿El versículo dijiste? 30, número 30. 30. Dice, entonces Caleb... Recuerda que habíamos hablado solo de 10, pero eran en total 12. Y los dos restantes eran Josué y Caleb. Y uno de ellos, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, qué interesante, él no hace callar solo a los 10, sino que ahora hace callar a toda la congregación. O sea, aquí vemos el impacto de un informe. El informe llega a los oídos de las personas, ¿no? Bueno, porque vemos a 10 personas, 10 espías que se desanimaron y que no, yo me imagino que no tenían ningún deseo de ir a tomar la tierra, aunque la encontraron buena. Y por otra parte, vemos a 2 personas liderados por Caleb que sí decían, sí podemos. ¿Por qué ocurre estas dos visiones frente a una, o estas dos actitudes frente a una misma realidad? Porque el informe era uno solo, la tierra es tal y cual como Dios los 12 fueron juntitos. Lo dijo. Claro. Y 10 de ellos vieron la realidad con sus ojos y los otros, ¿no es cierto?, también vieron con sus ojos, pero se acordaron de lo que Dios le había dicho antes. Yo creo, José, que aquí tiene mucho que ver la base espiritual. Porque cuando nosotros tenemos un informe desfavorable, nos va a llevar a arrodillarnos y confiar en el Señor. No tengamos miedo de los informes que son grandes desafíos, gigantes. Creo que debiera motivarnos para confiar aún más en el Señor, ¿no? En cambio, si es un informe fácil, no, esto es fácil, vamos a confiar en nosotros, ¿no? Claro. Lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir y lo vamos a hacer por nuestras propias manos. Pero aquí lo que Caleb y Josué también hacen, nosotros podemos, pero no estaba hablando de nosotros por nuestras armas, nuestras manos, porque ciertamente eran menores en número que todos los habitantes de Canaán, sino que ellos abiertamente estaban confiando en lo que Dios previamente les había dicho. Ahora, si yo lo aplico más en lo personal, a lo mejor recibí un informe médico negativo, un informe de la cuenta del banco bastante pesimista, o del trabajo, o lo que sea, ¿no? ¿Con qué actitud yo veo ese informe? ¿De dónde venga? Si un médico que me dice que tengo una enfermedad, si el jefe que me dice que el trabajo durará unos meses más, o que mi cuenta de banco ya está casi quebrada. Me imagino, informes que nos desaniman. Y quizás usted en estos momentos está recibiendo alguno de ese tipo de informes. Son nuestros gigantes, ¿no? Son nuestros gigantes de Anac, o son la tierra que quizás nosotros no podemos obtener, y humanamente nos desanimamos. Y yo creo que la misma actitud es la que debemos tener, la que tú planteabas. Y te agradezco por el comentario que hiciste. Es el momento que uno tiene para arrodillarse. Correcto. Para depender de Dios, porque cuando las cosas están, las soluciones están al alcance de nuestras manos, no necesitamos tener fe allí, lo podemos hacer. Pero cuando las cosas se escapan de nuestras posibilidades, cuando el trabajo no llega, cuando la cuenta está quebrada, cuando la enfermedad me está apremiando, es la oportunidad que yo tenga para glorificar a Dios, ¿cierto? Y para confiar plenamente en Él y entender claramente que aunque el informe sea desfavorable, Dios tiene la solución, o por lo menos me va a dar la tranquilidad en medio de la situación difícil. Lo mismo que mencionábamos en el caso de Pablo, Josué y Caleb, cuando ellos dieron su informe, pusieron a Dios como protagonista, ¿no? Él es el protagonista. Ante la imposibilidad humana está el poder y la posibilidad divina. Decirle a nuestros amigos en otro tiempo que le digan al Señor: Señor, este es el informe, toma tú el control. Una iglesia pequeña que quiere tener una iglesia mayor y más grande, construir o comprar un terreno, Señor, toma tú el control, ¿no? Uh-huh. Joel, el tiempo se nos ha terminado, pero queremos que dediques tú algunos minutos en hacer una conclusión de lo que hemos estudiado en este programa y también hacer una invitación a nuestro amigo de Nuevo Tiempo. Bueno, sin duda alguna, estamos en una sociedad en donde la información es vital e importante, ¿no? Damos gracias a Dios por contar con este maravilloso medio, la televisión, y otros más que tal vez la iglesia tiene, con el único objetivo de que usted pueda decir: yo lo escuché y tengo la oportunidad de aceptar y conocer aún más a Jesús. Ese es el objetivo de este programa, el objetivo de este canal. Que no solamente entregar información, sino que ésta pueda hacer un gran cambio en su vida, en nuestro corazón. Ante este informe maravilloso de que hay un plan de salvación, nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que actuar, ¿no? Vimos rápidamente estos ejemplos de la Biblia, y que unos ante un informe glorificaban a Dios y otros ponían obstáculos, veían imposible la obra de Dios. Aquí hay un informe, Dios está dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudarnos. ¿Cuál será tu decisión? ¿Glorificar a Dios? O decir: no, la verdad que es imposible, es obstáculo. Esa es la invitación que podemos dejar a cada uno de nuestros amigos. Muchas gracias, Joel. Dios te bendiga. A tu esposa Anita también. Gracias. Éxito también en el ministerio que está desarrollando ahí en el distrito de Plaza Garín. Muchas gracias. Saludo también a los hermanos de allí. A ustedes, agradecerle por la preferencia. Puso atención en el tema de hoy. Deje que Dios tome el control de su vida. Dios le bendiga y ya nos veremos más adelante en Lecciones de la Biblia.